Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Sally. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Leandra, todo el equipo de Lugar a Dudas. Y gracias, Miguel, por haber iniciado, digamos, esta posibilidad para completar este encuentro. Miguel López, como saben, es el responsable de los proyectos curatoriales este año acá en Lugar a Dudas. Y en algún momento me implicó, ¿no?, en imaginar este encuentro desde un lugar más que operada desde el deseo, desde la relajación, ¿no? Es un pretexto, una excusa, como decía también en la invitación, para pensar un poco juntos otras maneras de relacionarnos con algunos momentos singulares de la historia reciente, cómo esa historia de alguna manera reverbera en nuestro presente también. Y es un deseo simplemente de compartir algunas experiencias puntuales de trabajo, de investigación, de espacios, de publicaciones, con el deseo de simplemente eso, ¿no?, de tratar de configurar otro tipo de relaciones con todos los que estamos ahora acá, ¿no? Entonces, es un encuentro informal pero profundo, ¿no? O sea, siéntanse relajados. Hoy empezamos con esta mesa que va a moderar Alba. No sé si tienen ustedes el programa a la mano, pero bueno, hoy empezamos con esta mesa que se llama Efectos Secundarios, la revelación de los hechos. La va a moderar Alba, y como no tienen las hojas de vida a la mano, me voy a permitir leer así rapidísimo una síntesis curricular para que los lleven. Alba es de Bilbao y tiene, entre sus proyectos más recientes, se encuentra la exposición Research by Walking en la Sala Mecánica de Bilbao, y está docente en Lugar a Dudas en Cali, que seguramente habrán visto hace poco. También ha editado la publicación Art Control Society. Su línea de investigación se centra en el estudio de las posibilidades del arte contemporáneo de fisurar y desestabilizar las superposiciones inherentes a nuestra cotidianidad. Es licenciada en Humanidades por la Universidad de Carlos III de Madrid y ha cursado el máster en el Comisariado de Arte Latinoamericana por la Universidad de Essex. La dinámica va a ser, bueno, hoy tenemos una mesa, mañana tenemos dos, una, y pasado mañana tenemos dos. Mañana empieza la clínica de laboratorio con el Boteo, que también viene de México y que va a estar mañana en la segunda mesa también. Creo que quedan pocos lugares, pero si de pronto a alguien le interesa, pues se acerca acá a preguntar si hay posibilidad. Estarán estas tres presentaciones. Hay dos personas que no van a poder acompañarnos en el encuentro: Arnulfo Aquino y Gabriela Raquel, que por razones de salud tuvieron que suspender su participación. Arnulfo, para la mesa de hoy, mandó un texto, entonces me voy a permitir leerlo a su nombre. Y al final abriremos un espacio para procurar dialogar, comentarios, preguntas, en fin. Y en los siguientes días, pues la idea es que tal vez lleguemos un poco antes, pues si quieren entrar en contacto con alguno de los agentes que estamos acá y podamos también aprovechar este espacio para conocernos, ¿no?, y ver qué de esto puede tener efectos secundarios también más adelante. Entonces, simplemente, bienvenidos, Miguel. Acá estamos. Y gracias, Alba. Gracias, Lugar a Dudas. No, a ustedes. Bueno, yo voy a presentar al primer ponente. Leo brevemente la biografía. Gabriel Perujo Linari es arquitecto graduado de la Universidad de la República e investigador en historia del arte nacional y latinoamericano. Desde 1992 es director del Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, en Montevideo. Decisiones en cuanto al viaje. Ha sido un placer venir realmente y estar acá, en Lugar a Dudas. De manera que tengo que agradecerle a todos ustedes la invitación. En principio, la propuesta que me hizo Solenaro fue de que hablara sobre, me refiriera al, un caso concreto, que una experiencia completa personal que tiene que ver con una exposición que curé en el año 2009 en Chile, en la ciudad de Valparaíso. Y en ese sentido, como fue una exposición de archivos de algunos grupos, de algunos colectivos de arte latinoamericanos, como fue una exposición de archivos de colectivos de arte latinoamericanos, haré una breve reseña del asunto en relación con los criterios adoptados en el guión curatorial con respecto a este problema del archivo. En realidad, Ticio Escobar, que era el curador general de la trienal abarcó acciones en el norte de Chile, en el sur de Chile y en el centro de Chile. En el centro de Chile, sobre todo en la ciudad de Santiago, la capital, y en Valparaíso, el espacio de la costa del Pacífico. Lo principal, el mayor esfuerzo económico se puso obviamente en Santiago de Chile. Ahora, cuando Ticio Escobar me propuso la curaduría de Valparaíso, la propuso de una manera casi alevosa, porque era arte latinoamericano, algo que ya hoy como tal incluso es indiscutido, que podemos discutir todavía en Valparaíso. Entonces, para mí fue fundamental la vivencia de la ciudad misma para tomar una decisión con respecto a cuál iba a ser el contenido de esa curaduría. Y en este sentido, Valparaíso me resultó una ciudad verdaderamente avasallante desde el punto de vista de la pregnancia de la ciudad, sus casas derruidas, los testimonios de los terremotos, las callitas angostas, el puerto, la zona más poluida de la ciudad, la zona más céntrica, más dinámica, más rica. Es decir, toda una problemática a flor de piel que tenía la ciudad y que la hacía casi imposible de pensar una exposición de arte en esa ciudad, ¿no? Yo hace un rato leía del catálogo de Felicín Dañado con la exposición de Reina Sofía, un texto de Le Corbusier donde al llegar al Río de Janeiro le había resultado, él venía con la idea de hacer un plan para Río y se encontró que la naturaleza y el contexto era tan pregnante, tan fuerte, que era imposible, según él, poder hacer algo ahí, porque todo se lo tragaba el entorno. Esto me pasó con Valparaíso. O sea, era imposible estar pensando en obras puntuales de arte contemporáneo, y menos urbanas, en una ciudad donde todo se lo tragaba, porque los abismos, los barrancos, las casas derruidas, perdón. Entonces, la propia disposición de la ciudad en torno a una bahía portuaria, una disposición anfiteatro, ¿no? Era muy fuerte, ¿no? Entonces, yo tomé de alguna manera la idea de que ahí solamente el archivo de la ciudad era tan fuerte, en el sentido de la acumulación del palimpsesto que implicaba la ciudad como acumulación de datos históricos y de catástrofes históricas. El cuento de un terremoto que se cayó en la mitad del cementerio, ¿no? Con tumbas y todo para arriba de la ciudad. O sea, el siglo XIX, un maremoto que pone a los barcos del puerto encima de las casas. Todo esto era una historia acumulada. Y eso era tan fuerte que solamente era pensable para mí una exposición de archivos, realmente, en el sentido de documentaciones que pudieran asentarse en ese territorio de una forma nueva, en una recontextualización de sus respectivos contextos históricos y geográficos, poniéndolos en una planta urbana absolutamente impregnante y absolutamente absorbente, de modo que eso pudiera funcionar de una manera orgánica con la estructura de la ciudad. pensé inmediatamente en itinerarios, en varios lugares de exposición donde poder generar recorridos que unieran puntos de la ciudad donde estaban las clases sociales más bajas a las partes más dinámicas, donde todo eso pudiera ser recorrido por quien visitara la muestra. Y de alguna manera, en esa idea del archivo, pensé en dos elementos de los teóricos más conocidos por todos los archivos, ¿no? Derrida y Foucault, en cuanto al siguiente, o sea, lo que Derrida llama principio de domiciliación del archivo, o sea, su radicación en un lugar como elemento condicionante de su significado, de su posible significación. Allí era muy patente, o sea, los archivos que pusiéramos allí iban a adquirir un significado en función del contexto archivológico, vamos a decir así, e histórico de la propia ciudad. De modo que lo que ese arconte, de donde viene la palabra archivo, el lugar del arconte, el lugar del poder y del saber, de alguna manera, tenía que ser ese espacio social de interpretación que nos ofrecía la ciudad de Valparaíso. El otro aspecto del concepto foucaultiano, digamos, del archivo, que me interesaba tomar para esta exposición, era el concepto de a priori histórico, ¿verdad? O sea, allí nos encontramos en Valparaíso con un a priori histórico fortísimo, o sea, con antecedentes históricos muy fuertes que iban a condicionar. Foucault habla de que el a priori histórico condiciona lo que puede ser dicho, o sea, lo que puede ser enunciado. Es un contexto de posibilidad de enunciación. Y evidentemente los archivos que ahí podían ser resignificados podían serlo solo en lo que permitiera ese contexto enunciativo que la propia ciudad estaba ofreciendo. De alguna manera entonces la ciudad como anfiteatro funcionó como una primer condición del archivo. Luego la idea de distribución, ¿verdad? La discontinuidad de sus sociales en el propio territorio. Desde la parte céntrica financiera y a pocas cuadras, a 6, 7 cuadras por la calle Serrano, la parte más pobre, la parte nocturna de los turistas y antiguos, la Plaza Matriz, etc. La ciudad como accesibilidad y como extroversión al mundo, ¿no? El puerto, con sus... Esta pintura de una barcaza de las torres que ya no existen en Nueva York, que estaba como visión del mundo, desde ese pequeño lugar, desde ese puntual lugar. La idea de la acumulación, de una historia, como les decía hoy, de un palimpsesto urbano, ¿verdad? La Valparaíso antigua, los murales de Valparaíso que de alguna manera trabajaban a Pinocho como Pinochet, y todas estas historias que se van acumulando en los grafitis callejeros de casas derruidas por los terremotos. El tema de la destructividad, esa cosa que, digamos, esa fragilidad que la vida encuentra en el mal del archivo, en el propio archivo, ¿verdad? Esa pulsión de muerte del archivo, está en la propia ciudad, para eso de manera muy, muy patente. Es decir, los cadáveres urbanos. Estas fachadas apuntaladas, que son solo simulacros porque verdaderamente se derrumbó, los pequeños detalles urbanos de derrumbes, todo esto es lo que uno encuentra de manera totalmente. De modo que cualquier intervención de cartelería o de lo que fuera es inmediatamente absorbido por esa teatralidad, por esa pregnancia del escenario, digamos, visual. La forma de interconectividad, los verticales, ¿no? Y la la continuidad horizontal de las calles. El título que yo elegí para esa muestra fue Estado de Sitio. De alguna manera, Estado de Sitio, hay una cosa, ¿no? Costa Labras filmó en Valparaíso una película referida al Movimiento de Liberación Nacional en Uruguay, pero la filmó en Chile porque estaba Allende y en Uruguay no se podía en ese momento filmar, ¿no? Y le llamó Estado de Sitio la película. De manera que ya había un antecedente afectivo también por el título. Pero en este caso, estados en plural y de sitio, tenía para mí la idea de que los archivos que yo iba a llevar ahí eran especies de registros de estados de situación en un momento histórico de distintos países latinoamericanos que iban a insertarse en una situación particular de la ciudad de Valparaíso, lo cual reafirmaba de alguna manera ese carácter territorializado y casuístico de los archivos y también de alguna manera reafirmaba el papel de los contextos locales. Estados de sitio también digo como estados de situación. Construir escenas locales. Una de las cosas más impactantes, como yo decía hoy en Valparaíso, era que no había lugares de socialización. O sea, lo que nos ofrecían eran espacios municipales, aunque fuera, pero eran piezas, lugares. O sea, imposible generar un aura. Y tampoco era necesario. O sea, llegué a la conclusión de que eso no era necesario. De alguna manera llegué a la idea de que el grado de musealidad local no debería medirse exclusivamente a través de la cantidad y calidad de las instituciones musealísticas y patrimoniales que prácticamente no existían, sino de la pregnancia de la ciudad y de sus espacios colectivos como soportes de una acumulación histórica de experiencias propicias para la construcción de archivos. Es decir, pensando el archivo no como algo que se trasplanta, sino que al archivo como algo que se construye en el lugar, a partir de determinada documentación y a partir de determinado contexto histórico que está rigiendo en ese momento las posibilidades de significado de esa documentación. Entonces, allí fue que elegí cinco grupos, cinco colectivos latinoamericanos, comprendidos, la situación estuvo comprendida entre fines de los años 60 y fines de los 80. El taller Cuatro Rojo de Colombia, el No Grupo de México, para ellos me ayudaron en todo esto distintas personas que ahora voy a nombrar. El Grupo CADA de Chile, el colectivo o la acción humana en Argentina en el año 68 y el colectivo IPC Huayco de Perú. Para, en todos ellos tuve, digamos, apoyos personales de investigadores que trabajaron con esos archivos y me aportaron, digamos, la información necesaria para armar la parte museográfica, para llamarla de alguna manera, de la presentación de los propios archivos en la ciudad. En el caso de PC Hualco fue Gustavo Bumpis de Perú, en el caso de Tucumán Arde fue Carnevale, Graciela Carnevale, en el caso de Taller Cuatro Rojo fueron María Sol Marustino y otra chica que trabajó con Clemencia Lucena, con el caso de Clemencia Lucena, cuyo nombre en este momento no recuerdo. En el caso de otro grupo fue Sol Enar, Y en el caso de CADA, el colectivo Acciones de Arte de Chile fue Alberto Madrid, de Chile, de Valparaíso, que fue el co-curador mío de esta exposición. Partimos en este sentido de la idea de un itinerario. Es decir, elegimos una serie de lugares de la costa de Valparaíso, desde la iglesia matriz, que es la parte más antigua y más polluida, digamos, más deteriorada de la ciudad, tanto física como socialmente, a la parte más central y dinámica del centro financiero. Partimos también de uno de los a priori históricos, para seguir con ese término foucaultiano, que tomamos como elemento narrativo, fue la noción de travesía. Una noción muy arraigada, primero, porque todos estos grupos, Empecé Guaico, había hecho una obra, la de Salita Colonia, cercana a la ciudad de Lima, que había implicado una itinerancia, un traslado de todo el colectivo hacia la montaña, llevando las latas de leche y llevando todo aquello de parafernalia con la que armaron la gran instalación de Salita Colonia. Es decir, la peregrinación estaba implícita de todos los colectivos. En Tucumán Arde implicó una peregrinación previa por todas las fábricas, por todos los ¿cómo se llaman los de azúcar? Los ingenios azucareros de Tucumán estaban en conflicto y fue un acto político, un arte que llevó a los artistas a trabajar con todos los ingenios azucareros previamente y a tomar notas y fotografías de los ingenios, reportajes a la gente, en fin. En el caso del taller Cuatro Rojo en Colombia, de algún modo también, sobre todo en la primera etapa, que tuvo vínculos el taller con Clemencia Lucena, como ustedes saben, implicó también una itinerancia por el interior del país, por la propaganda política, por toda esa influencia incluso de la iconografía maoísta que hubo en ese primer periodo. En el caso de un grupo, estaba la deriva urbana de Melquíades de Herrera, ¿no? Con todo su performático cuerpo. Y bueno, y no solo eso, sino que el propio grupo tuvo performance que de algún modo implicaron a derivas urbanas. Y con el colectivo Acciones de Arte CADA, por supuesto que también. O sea, sus desarrollos en torno a las acciones en la ciudad fue clave. Incluso una de las acciones fue en avión sobre la ciudad, arrojando volantes desde los aviones. Es decir, que esta idea de la travesía, de atravesar lo urbano corporalmente como construcción de obra, estaba en todos los colectivos. Pero resulta que también estaba en el apoyo histórico de Valparaíso, en lo que en la escuela de la universidad, en la escuela de arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, fue desde el año 52 que se fundó, fue la noción de travesía. La primera travesía se hizo, bueno, teniendo a la cabeza a Alberto Cruz, a Iomi, a Claudio Girona, hicieron la primera travesía en el 52 y la más famosa es la del 65, que hacen una travesía desde Punta Arenas, en el sur, hasta con la intención de llegar a Santa Cruz de la Sierra, en el límite con Bolivia. Entonces, y es una travesía poemática, o sea, no es tampoco exactamente la noción de la teoría de la deriva de Villebon, ¿no? Es decir, hay una construcción poemática en esa travesía. O sea, la travesía es un instrumento para la construcción poemática, en este caso el resultado fue un largo poema llamado Mereida, que se publicó unos años después de la travesía, tuvo dos ediciones, una en el 67 creo y la otra en el 86, que bueno, como yo era poeta y el argentino, ¿verdad? Y Cruz, arquitecto, y Girola, escultor, todo esto conformaba una masa, digamos, crítica y discursiva muy peculiar como docentes de la Universidad de Valparaíso. Y esa primera travesía del 65, no voy a entrar en esto porque simplemente lo menciono porque esta, la narración de travesía fue nuestro apriori histórico básico para la construcción del guión. En esa primera travesía intervinieron Ofelio León y Fabio Cruz, que era hermano, creo, de Alberto, François Fenguier, francés, otro poeta francés, Michel Debussy, el poeta inglés Jonathan Bulding, el escultor Claudio Girola, el pintor Jorge Pérez Román, el poeta panameño Élison Simons y el escultor francés Henri Troncou. Este es un afiche actual, un grafiti actual en un muro de Valparaíso, donde la palabra deambular, eso parece creado a propósito, pero no, lo tomé la foto, estaba espontáneamente, material filosófico, geográfico y humano, deambular para flotar. Mejor. Esta idea nos marcó una parte del guión que fue el de la confrontación de obra contemporánea con los archivos. O sea, la obra contemporánea sola entendimos que no podía sostenerse en el ambiente de Valparaíso, pero en diálogo con los archivos sí. Y esta fue nuestra propuesta. Entonces, paso rápido, estas son imágenes de Mereya, de la travesía del 65 o el desierto de Fogata. Obrar sobre el indicio. Entonces, en la plaza matriz encontramos este indicio en el piso, que es la marca de una escultura, que la ven acá, de este mástil, que es una escultura que Girola, fundador de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, hizo a Dionisio Faúndez, un caminante chileno del siglo XVIII, que fue apresado y muerto por la policía por robar ganado. Pero él se declaró ante la policía que su profesión era caminante. Era caminar. Y Girola le hace un monumento, que luego la dictadura lo destruye. Y lo que queda es esa marca en el piso que aparece en la matriz. Sobre esta marca, mi idea fue plantear la obra de Víctor Blipo, artista argentino fallecido, pero una obra contemporánea, que es un horno de pan que él construyó en un barrio de Buenos Aires en el año 1972 para que el propio barrio hiciera su pan. Mi idea era que poner sobre esa marca el horno era una forma de dialogar con la historia, con el archivo de la ciudad, y que los propios vagabundos y prostitutas que ahí existían en la plaza, que yo lo veía todos los días porque vivía ahí yo, pudieran hacer su pan en el horno. Bueno, esto fue parte del proyecto y fue puesto como tal, pero no pudimos hacerlo porque el cura de la parroquia no nos lo permite. Esta era la visión del horno desde la iglesia. Bueno, en un lugar, paso rápido porque se me está haciendo la hora, en un lugar se hicieron, el Consejo de Artes, se hicieron todas las exposiciones de fotos de los recorridos de cada uno de los grupos, de las travesías implícitas en cada uno de estos colectivos de arte, incluyendo la de Girola y de... Bueno, una de las obras contemporáneas que acompañó esa exposición era Francis Sales con sus carretes imantados recorriendo Ciudad de México. También Lottie Rosenfeld, del grupo K, instalando sus cruces en distintas ciudades del mundo. el periplo de Juan Castillo, un artista de Bogotá, que hizo esa obra simultáneamente a la Trienal en Valparaíso, entrevistando a pobladores de Valparaíso. Era el tipo de obras que no se conservaban, lo único que se conservó fue el momento en que deja el tono. En otros casos tenía, por ejemplo, este es una acción en Japón, en que juega con las ideas gráficas. O sea, él pasaba mucho de un medio gráfico a un medio, digamos, escultórico, a la pintura, a la acción, mezclaba todos los recursos que tenía. A mí es una cosa que me atrae mucho, o sea, la libertad con que se movía ese medio. Y a la vez era una gente muy planeada, muy organizada, hacia guiones. Y bueno, este proyecto en Japón es en realidad una proyección del esposo de Cristo de Mantegna, el Dios muerto al paso del hombre vivo, el canon turbio de Leonardo da Vinci, como nos recuerda, ¿no? El círculo con los brazos abiertos y jugando con estas cosas del vuelo y demás. No me detengo mucho en esto. Es decir, lo único que quisiera yo centrarme ahora es en esa parte de su trabajo, es decir, que se vuelve como una parte vertebral. A pesar de que él tiene muchísimas obras en muchas líneas, empieza de pronto en los 80, muy al inicio, y creo que está relacionado con que obtiene la nacionalidad mexicana. Entonces, eso lo convierte en un ente político que no está siempre con el temor de que lo vayan a deportar, porque además vivía, lo perseguían las autoridades, estaban sus papeles en orden. Era un hombre siempre como en deuda con la legalidad burocrática mexicana. Entonces, en el momento en que tiene una nacionalidad, lo primero que hace es atacar a su país, o sea, Polonia. Entonces se lanza contra dos galerías de avanzada. Era, es decir, el ataque era una especie de mezcla, a veces fraterna, a veces muy agresiva, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, sí se lanza contra la revista Forum, y el proyecto, la matriz de guerra dentro de la cual se mueve, es el proyecto FARC Forum. O sea, equivale a decir algo así como pedorreo de AFOR. Que es como, y en inglés suena espantoso, una vulgaridad impresionante. Entonces, la gente de Edad Fórmula guardó, además, hasta lo que yo he podido investigar a través de ciertos canales. En cambio, la gente de Museo de Arte Moderno de México conservó el bombardeo. Entonces, es realmente un trabajo riquísimo. Y estas bombas vienen de ese archivo del Museo de Arte Moderno, que eran residuos. Ahí hay material pornográfico y detrás está la cara. Si no me equivoco, es Kennedy, está detrás. Entonces se metía con los presidentes, hacía ironías, decía horror y medio, lanzaba bombas. Y de pronto, sí, como vemos en esta foto un poco oscura, este es el Yellow Springs en Estados Unidos, hace una acción relacionada con la guerra atómica. O sea, el tema de esta acción era el punto de contacto de la bomba, donde no sobrevive nada. Y en realidad son estas actividades como muy malvadas en los Estados Unidos. La gente lo seguía, estaba en la acción, estaba en el jardín. Veían esto y al final de los árboles caían un montón de cocos que se pudieron anunciar, que eran este tipo de cosas que él hacía a veces con fuego, etc. Pero lo que me parece muy interesante del trabajo es que, digamos, con los bombardeos y con las referencias a la cuestión nuclear, es que en el fondo les estaba recordando el gran genocidio de Hiroshima y Nagasaki. O sea, estaba volviendo a plantear lo que significa lanzar una bomba. Estas son bombas que son muy similares a las primeras que mandó, porque eran las bombas de maíz. O sea, lo que él lanza como proyectil, y parece un proyectil, formalmente hablando, la mazorca de maíz, no sé cómo lo llaman ustedes, pero juega con eso y después hace todo este tipo de cuestiones de colorearlas. Ya vieron la anterior, ¿no? Que era a veces es una bandera, porque pronto mete su propio sello dentro de esta gráfica, mete los tres colores, lo hace como de sangre, y hay decenas y decenas y decenas de ejemplos de este tipo de trabajo. Antes de avanzar, ahí me detengo un segundo. Una de las fotos que no logré, o sea, porque venía en otro formato, también la parte que era, que a mí me cuesta trabajo, o sea, el acoso a la directora del Museo de Arte Moderno, o sea, muchas de las bombas eran de contenido sexual explícito, molestantes, vaya, agraviantes de alguna manera. Digo, nunca una vulgaridad así, pero decir, relacionar el nombre de la directora con las eróticas, con gráfica erótica, repetir el nombre y dar una sensación así como un poco de acoso sexual. Pero Helen en ese sentido era muy sensible, muy respetuosa del trabajo de otro artista y realmente, es decir, jamás censuró una imagen, conservó hasta la última. Y digo, realmente es decir, el archivo ya acaba de vivir hace X tiempo muy cercano. Es decir, yo el archivo lo tengo todavía en mis manos, es decir, muchísimo material, lo estoy trabajando, estudiando. Y realmente me sorprende, es decir, la cantidad de trabajo. Es un trabajo inútil, o sea, la lógica de Marcos es esa especie de don del gasto inútil, de lanzar bombas porque le nacen y una tras otra. Entonces son cientos de paquetes de lo que la gente llama arte correo, pero él decía que esto no es arte correo. O sea, porque él tenía un sentido de acción concretamente y de acción guerrera y de una especie de trasfondo político que parece no verse en toda esta obra, pero que está muy, muy, muy presente. Aquí lo que está haciendo, que era también otra vertiente que se ha visto a muchos artistas, fue disfrazarse de tarjetas de lotería y intervenir la obra de Helen Escobedo en Chapultepec, que contó la basura de un día, hizo un larguísimo camino de lo que la gente tiraba de basura en un espacio recreativo que se bosque de Chapultepec. Entonces llegó con esta cara, esta facha de payaso, pero el problema está en que todo estaba lleno de basura y esta señora acababa de salir de una operación de cara de neurinoma con la bolsa totalmente torcida después de la operación y tal. Y bueno, Helen, cuando se dio cuenta quién era, le dice, pero vete a tu casa, o sea, no puedes estar. Y él ya estaba en operación, inmediatamente interviniendo la obra de Helen Escobedo. Yo lo que les trato de dar es que este es un artista que un poco desapareció del ambiente, se quedó en un pequeño ambiente con una figura de culto. Pero cuando uno empieza a ver sus archivos, empiezan a salir materiales. A mí esta es una de las obras que me impresionó porque cuando empieza, digamos, a trabajar con el mapa de Nueva York, en un viaje a Nueva York, es decir, sale con esta obra que se llama La Isla de los Hombres Muertos, que se acaba vinculando con un teórico polaco de estética, y que finalmente lo único que hizo es al mapa de Manhattan, lo personificó como la muerte, trabajando con esta tradición mexicana del Día de Muertos y tal de noviembre, pero uno no podía dejar de relacionarlo, porque ya para ese momento Marcos no existía, pero ya había pasado el 11 de septiembre, y le pone por título La Isla de los Hombres Muertos, ¿no? Y uno inmediatamente tenía las imágenes de los hombres. Pero uno sigue revisando archivos y de pronto en un taquetero que también trabajaba en esta lógica de, digamos, de producciones conceptuales, pero de pronto hacía un archivo que era un fichero de decenas de proyectos de obra, simplemente una tras otra. Es también otra forma como de obras que no se hacen, obras que están ahí, que quedan en esta noción de archivo, como un potencial de vida, pero también que hablan de una fuerza de que la creatividad rebasa las nociones de exposición, de museo, porque si está más vinculado a una vida que está produciendo. Y esta es una pieza como muy problemática, porque de pronto lee uno el título y era realmente algo que a mí me dejó muy desconcertado, porque era dos elementos blancos lanzados contra las Torres Gemelas. Entonces era un acto de terrorismo simbólico antes del 11 de septiembre, sí era una reacción antiestadounidense clarísima. Es decir, ante la prepotencia, tenía constantemente descargas agresivas y tal. Lo curioso es sentir que después uno encuentra también dos elementos que se incrustaron en las torres y que se convirtieron en un hecho histórico. Yo no estoy diciendo que él preceda nada, sino simplemente de cómo hay estos elementos de violencia, de terror, latentes, es decir, en la sociedad, pero también están presentes en estos imaginarios de los artistas, donde, es decir, la experiencia de la brutalidad de lo que ha sido nuestra sociedad industrial, cuyo eje es fundamentalmente la violencia, pero que da cuenta de algo que para mí es central. Todo el trabajo de Marcos Curti está centrado con la noción del estado de excepción. O sea, nosotros vivimos en un estado de excepción, Agamben lo ha puesto así sobre la mesa, pero él trabaja la obra de arte desde la noción del estado de excepción. Siempre nos está diciendo, es decir, nos domestican, nos quitan la palabra, las partes de juegos de palabras, las intenciones del lenguaje que él tiene, las obras donde trabaja con la palabra, son como muy ricas, porque es un hombre que está muy consciente de lo que es nuestra sociedad, como una sociedad, es decir, que aparenta una democracia, pero que todo el tiempo se está transgrediendo por la vía que sea, con la noción de estado de excepción. Y termino con una serie de ejemplos del tipo de trabajo rico que tenía, es decir, jugar con los patrimonios en el fotomontaje del hotel de Teotihuacán y el Palacio de Bellas Artes colapsándose. O sea, estas imágenes de agresivas, medio terroristas, porque jugaba eso, asaltaba gente de Toronto, la gente le tenía terror a las cosas que hacían, ¿no? Creo que una de las acciones, digamos, ahí sí más poéticas, es cuando llega a una exposición de libros de artista y destruye una silla a golpes de hacha con unos ruidos infames, hasta que su propio cuerpo y la silla forman una unidad y se quedan sentados en medio de la exposición. Magaly Lara, que era parte de las gentes que estaban en eso, un artista se sienta en la silla, al rato llega la hija del artista, se sienta y había un periodista y entonces le decía, ¿por qué no pasa tal? Y entonces le decía a Marcos, y ya la niña, ¿por qué no me contesta? Porque la silla no habla. Entonces, creaba realmente la sensación, ahí está, que eso es una silla. Ya para que la niña pequeña se lo dijera, era así una belleza. Luego tenía sus apuntes son riquísimos, de pronto te van a compartir, ¿no? Pues era como un niño también, es decir, estas cosas reflejantes, y este es un proyecto de una acción con espejo. Y muchas no sabemos en qué podían desembocar, pero está lleno de experiencias. O sea, lo que se ve es la creatividad de un artista que logró hacer un tanto X de obra, pero con el repertorio vivo que tiene interno. Y a mí eso me parece muy importante, porque la gente casi se reduce a la lógica de mostrar el museo, de tener presencia, la noción de visibilidad, pero la invisibilidad, o sea, estos juegos que hace de pronto, ¿no? Esto es como el cuadro del fin del mundo, una obra muy de anarquista, pero es una caricatura entre decenas de manzanas que cobran formas sexualizadas, toda una vida interna, un erotismo. Es decir, un artista realmente muy, muy, muy rico, que de pronto se da una cuenta que vale la pena, es decir, seguirlo, donde el archivo es un poco castigador, porque mantiene a uno. Yo cada vez que pienso que ya acabé, me encuentro con más bitácoras de trabajo, más conceptos, más planteamientos. Entonces, como que no lo puedo dejar. Cierro con este trabajo, que es un simple apunte, que si ustedes ven es como la punta de una plumilla, ¿no? O sea, está ahí, pero lo transformó en máscara. Igual que hasta su propia cara, la convertí en máscara de plástico, entonces cubrirse la cara con la propia cara, hacía unos traslapes a un tanto desviados que creaban una sensación. Pero esto lo que me interesa es la máscara metálica y luego tienen los puños estas especies de cubetas en que pelean los hombres. Esa es la acción. Solamente existen unos cuantos minutos. Si pones la última, ya con eso cierro. Hasta llegar a este punto, pero lo curioso es que era una obra sonora. O sea, lo importante ahí era una acción sonora, se siente así. Tenía varias acciones sonoras, recitativas, es decir, poéticas, de la repetición, con significados, porque después trabajaba con los diccionarios. Es decir, es un artista que entra perfectamente dentro de las lógicas, digamos, de los aportes conceptuales de los años 60, 70, 80, 90, entre que muere, antes de que termine el siglo, pero con una creatividad, con una intensidad de obra que realmente es entusiasmante. Yo creo que tenemos en América Latina, porque digamos él se integra totalmente, habla perfecto español, juega con el idioma, alburea, hace decenas de cosas que trabajan con palabras, etc. Y es un artista con una vitalidad, pero que tiene justo esa marca, que es la marca, digamos, europea de una guerra, pero un saber que trasladado a México, por ejemplo, y ese 68 no es gratuito, es un hombre que sabía que la guerra siempre está detrás. Es decir, quizá Foucault le quitó el peso a la guerra, ¿no? Todos sus estudios, como que al principio le daba más y después le bajó en el concepto de resistencia, pero después llega Agamben y toma esta idea, ¿no?, de vivimos en un estado de sitio. Es decir, puede uno ser prisionero, pero se pasea uno hasta que le toca estar, digamos, detrás de una reja o en un maltrato, ¿no? Pero mientras tanto, la normalidad es justamente el estado de excepción. Y eso es lo que me parece así como eje de señalar de Marcos, es decir, de un artista que supo vivir el estado de excepción como algo todo el tiempo transmitiendo. Y que la verdad es que fue hasta el fin de siglo. Y justamente después de septiembre, bueno, con todas las cosas, cuando ya los aeropuertos eran otros espacios, estos juegos que parecían un poco paranoicos, terroristas, de este artista aislado, un pantoso, había gente que funcionaba un poco loco y tal, se ve que tenían un rigor, planeación estratégica de guerra, y trabajar el arte como una guerra contra las instituciones, contra ciertas y por el derecho a la sexualidad, las ideas, el juego, la vida cotidiana y hacer lo que le diera la gana sin, digamos, limitarse por la institucionalidad, el reconocimiento, el museo, el dinero, las ventas. Y bueno, es un tal ejemplo de digamos, de independencia, de autonomía, que a mí es un artista que me parece apasionante. Esto es, digamos, un rozar de manera rápida, muy limitadas si ustedes quieren, pero yo creo que es un artista que va a dar para muchísimos proyectos de investigación, pero sobre todo para mucho mirarlo, un poco compartirles su archivo, y en este caso ni siquiera su archivo, casi todas las imágenes vienen del archivo de una gente atacada que tuvo la fortuna de poder. Sería todo el momento. oaxaqueño, mexicano. Fue un artista que desde una etapa muy temprana se implicó con el movimiento estudiantil del 68 en México y que desde la Escuela Nacional de Artes Plásticas, junto con una serie de compañeros, supieron utilizar el espacio institucional como un espacio para producir una serie de gráficas para la movilización social. Y más tarde, en el 77, fundó un colectivo que fue muy importante en los 70, que se llamaba el Grupo Mira. Y Arnulfo, aparte de que produjo como autor individual y después como colectivo varias imágenes para diferentes posiciones sociales, cuando se jubiló como docente, se dedicó a investigar qué estaba pasando con la gráfica política en México, ya no nada más en el 68, sino en las movilizaciones mucho más recientes. Entonces lo que van a ver acá, lo que les voy a leer, que preparó Arnulfo, es como resultado, o es una síntesis, digamos, de una publicación que está acá para quien la quiera revisar, con varios colegas que trajeron. Es un libro que se llama De la gráfica, Imágenes épicas en el México contemporáneo, de la gráfica al graffiti, 1968-2011. Y en realidad, esta parte que van a ver termina con parte de la movilización de Peña Nieto contra Peña Nieto, contra la toma de poder de Peña Nieto, como ahora recientemente en México. Y Alba me va a ayudar con las imágenes. Pero bueno, con una tradición, la ponencia se llama Imágenes disidentes en el México contemporáneo. Con una tradición de gráfica política que viene desde el México independiente del siglo XIX, desde la ilustración litográfica que dio imagen a la nación mexicana, desde la caricatura política que forjó la crítica y la denuncia, y desde el grabado popular que dio presencia al pueblo como actor social, esta tradición continúa en el siglo XX con la fotografía documental, la estampa militante y el diseño gráfico, medios que mostraron el rostro de un país moderno pero autoritario. Haciendo un corte en esta historia, el movimiento estudiantil por las libertades democráticas en el 68 mexicano abrió las puertas a la libertad de expresión vía la manifestación pública y la gráfica disidente. El 68 mexicano repercutió en los años 70 en los movimientos obreros por un sindicalismo independiente, en la lucha de los pueblos por su liberación, Vietnam, Nicaragua, El Salvador, en la reforma política que abrió las puertas a la libertad de expresión, así como los grupos plásticos que redefinieron la producción y la circulación de las artes visuales. Todos estos movimientos se apoyaron y fueron apoyados en diversos medios: carteles, instalaciones, gráfica monumental, stencil, caricatura, los cuales continuaron con el surgimiento de la sociedad civil durante los sismos del 85 y el fraude electoral del 88. En los años 90, con la conmemoración del encuentro de dos mundos y la rebelión zapatista de los Altos de Chiapas, surgió la demanda por el respeto de la autonomía de los pueblos indígenas. Diversas voces se manifestaron con los mismos medios impresos y la utilización masiva de la fotografía y el video, los cuales fueron ampliados en el nuevo siglo con la entrada de las imágenes digitales, el internet y la masificación global. Con estas tecnologías en el México actual, problemas y demandas como las puertas de Juárez, la represión de Atenco, la rebelión oaxaqueña, el voto por voto, casilla por casilla, en referencia al fraude del 2006, el no más sangre, la igualdad de géneros y muchas otras demandas de la sociedad civil, viajaron como imágenes a la velocidad de la luz, van del muro a la red y de regreso, multiplicando la comunicación horizontal de nuestro entorno cotidiano. Bajo estos principios, voy a presentar una revisión de los principales movimientos sociales y políticos del México contemporáneo a través de una selección de imágenes. Observo las imágenes como medios con un discurso político y un sentido estético. Ubico a los creadores como emisores de mensajes vía los códigos y tecnologías correspondientes. Asimismo, planteo una mirada hacia los usuarios como receptores de una comunicación horizontal, capaz de responder a los medios de control masivo, proponiendo mensajes contestatarios frente al autoritarismo estatal. Como aclaración al margen, quiero dejar claro que por razones de tiempo y espacio, solo se trata de una muestra significativa de la cantidad, calidad y diversidad de toda la producción realizada en esos movimientos. Primer capítulo, el 68 mexicano y sus repercusiones. El 68 es el año de la Olimpiada Mexicana y el año de los movimientos por las libertades democráticas. La expresión gráfica desarrollada durante el movimiento estudiantil va a ser determinante para abrir puertas a la libertad de expresión en la lucha de la sociedad civil y sus demandas. El control que ejercía el gobierno priista sobre los medios, la prensa, televisión y las publicaciones diversas, era manifiesto y contundente. En ese sentido, los medios masivos callaron o deformaron la información, ocultando la represión del ejército y las policías. Por esta razón, el 68 fue denominado como el año de la prensa vendida. La expresión gráfica que se desarrolló desde las comunidades estudiantiles fue respuesta necesaria y espontánea para denunciar la campaña de difamación de los medios masivos sobre el movimiento, así como difundir al pueblo la propia versión de los acontecimientos. Nos referimos a volantes ilustrados, carteles, pintas, pegotes, mantas, monigotes, caricaturas y diversas formas para hacer propaganda política. Un cúmulo de estas imágenes circularon en mítines, manifestaciones o en la calle, de los cuales quiero destacar los siguientes ejemplos. La imagen del maestro grabador Adolfo Michard, rostro angustiado, amordazado con cadenas, severo candado, alude a la libertad de expresión. Es un linoleo realizado en el 53 por el mismo autor del taller de gráfica popular para apoyar la lucha del pueblo de Guatemala contra la intervención yanqui. Fue una imagen reciclada con gran éxito en el 68 hasta volverse símbolo del movimiento. Con la misma técnica, Jorge Pérez Vega, estudiante de San Carlos, realiza el cartel volante hecho para México, con la marca comercial que se utilizaba, que utilizaba el Águila Nacional, pero ahora tocada con máscaras antigas, escoltada por sendas macana y bayoneta. Esta imagen alude a la represión del Estado mexicano y asimismo nos muestra una simplificación técnica respecto al taller de gráfica popular. La fotografía de Héctor García, representada en este momento, va a ser determinante para documentar la dureza de la represión. Los soldados, a punta de bazooka, van a destrozar la histórica puerta de la entonces preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente Centro Cultural de San Ildefonso, en una acción desmesurada que dio origen a la explosión del movimiento estudiantil. Esta fotografía fue censurada en su momento y solo a cuentagotas fue publicada hasta su reconocimiento definitivo a partir del año 2000. Otros ejemplos significativos de esta producción gráfica son No más agresión, del maestro grabador Francisco Moreno, imagen realizada a partir de una fotografía de la represión a profesores del 58, reciclada como serigrafía para el 68, Libertad, presos políticos, demanda principal del movimiento, es un linoleo por el juego de llave realizado por un estudiante, la cual implica un cambio por el concepto de la forma. La imagen del gorila campeón olímpico, autoría de Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, con ironía y el impacto directo de la caricatura política, y de Jorge Pérez Vega, el siniestro tanque con la cocina, mueren los hombres, no las ideas. Los soldados surgiendo del número 68, es un reciclaje de símbolos olímpicos, una serigrafía de Alcázar, resuelta en psicodélicos colores verdes y rojos de acuerdo a las alucinaciones de la época. La paloma de la paz, clavada con una bayoneta sangrante, es una pancarta de Olachea y Martínez, una imagen que provocó múltiples intervenciones de la imagen olímpica en la vía pública. Únete pueblo, de Moreno Capdevila, con un lenguaje simbólico que propone nuevas significaciones diferentes al realismo del taller de gráfica popular. Finalmente, la caricatura Football Batman, del estudiante Pastrana, es una síntesis del humor negro con que fue despedido Gustavo Díaz Ordaz, que es el mismo que refirió Reyes Palma en la obra de Curtis, presidente de México, responsable directo de la matanza del 2 de octubre de Tlatelolco. Durante los años 70, diversos acontecimientos sociales y políticos van a incidir en el surgimiento de imágenes rebeldes en México. La Revolución Cubana en ascenso, la insurgencia en Vietnam, Nicaragua, El Salvador, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, las demandas de los trabajadores por mejores salarios y un sindicalismo independiente, la reforma académica que dio continuidad a los movimientos estudiantiles en algunas universidades públicas del país, el surgimiento de los grupos plásticos de los 70, con jóvenes artistas que vivieron en el 68 y propusieron nuevas formas de visibilizar el arte e intervenir, no solo en la creación, sino en la distribución y el consumo de la obra, afectando con su actitud la docencia, la promoción cultural, los sindicatos e incluso el activismo partidista. Esta acción posibilitó por la reforma política del 78 que abrió la puerta para los partidos de oposición. Para entender mejor la intensidad de los cambios propuestos en esos años, cabe señalar la guerra sucia desatada por el Estado contra cualquier signo de oposición y rebeldía, misma que recordaba las represiones del 2 de octubre del 68 y la del 10 de junio del 71. Como ejemplos significativos de principios de la década, mostramos dos aguafuertes, de la serie No consta en actas y otro de Francisco Moreno de la serie Luz y tinieblas, y de Felipe Ehrenberg mostramos la pieza Secretamente arriba y adelante y si no, pues también, realizada como rompecabezas a partir de tarjetas postales numeradas que el artista envió por correo para la exposición del tercer salón independiente. Esta imagen alude al Mundial de Fútbol de México 70, bajo el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que también fue coautor de la matanza del 2 de octubre. Por otro lado, como muestra la decisión del gobierno de no permitir ninguna disidencia política, observamos la fotografía de los halcones reprimiendo la manifestación del 10 de junio del 71. Autoría de Manguel, otro de los fotógrafos históricos en el tránsito de la modernidad al mundo contemporáneo. Otros ejemplos de esta etapa son el comunicado gráfico sobre violencia en la Ciudad de México del grupo Mira, un collage mural con imágenes medulares resueltos sobre un problema concreto a través de una metodología de investigación con soluciones híbridas en la forma y alternancias en la tecnología. Los esténciles del grupo Suma, también estudiantes de arte que lanzaron al intervenir la calle para romper con los academicismos de la época, la gráfica monumental del grupo Germinal, que se integró a los movimientos populares con mantas, carteles e impartiendo talleres en diversas comunidades, incluida la Nicaragua sandinista. También otros artistas y activistas se incorporaron y gestaron carteles disidentes ligados a las luchas de la época. Melesio Galván, Heráclito Cepeda y Judith Templeton, artista norteamericana que llegó a México para vincularse con las luchas de los trabajadores del campo y la ciudad. El grupo Propaganda Proletaria, artistas relacionados con los sindicatos independientes, los trabajadores en huelga por sus reivindicaciones laborales. Lo mismo hay que identificar las caricaturas sobre los partidos de oposición de la época, autorías de Naranjo, Flores o Magú, moneros que iniciaron su prolífica carrera en esa época y a la fecha continúan criticando ácidamente las incongruencias de la clase política mexicana. Como ejemplo de la importancia de la fotografía, que en esa época inició su reconocimiento como arte con firma de autor, presentamos la pieza de Pedro Valtierra sobre el triunfo de la revolución nicaragüense en el 79. También el cartel político de Nuevo Cuño tuvo su máxima expresión a finales de los 70, la mayoría ligados a la lucha de los pueblos por su liberación, como Vietnam, China, Nicaragua, El Salvador, realizados por diferentes artistas y diseñadores. Segundo capítulo, la sociedad civil y autonomía indígena. Los sismos del 85 en la Ciudad de México abrieron las puertas a la sociedad civil, que frente a la incompetencia y corrupción del Estado, se organizó en demanda de vivienda y mejores servicios públicos. Se conformaron asociaciones de vecinos que, utilizando la música, la danza, el teatro y la plástica, presentaron festivales en las comunidades afectadas. El diseño de carteles, volantes, mantas, fanzines y otros medios fue de gran importancia para la difusión y trascendencia de los eventos. Con la consigna a la calle, diversos artistas participaron en la elaboración de caricaturas, ilustraciones, grabados y diseños en solidaridad con los ciudadanos sin techo. Este movimiento tuvo su clímax en las elecciones del 88, a un año del fraude electoral con la caída del sistema de cómputo, supuestamente, donde nuevamente el Estado se afianzó al poder para seguir explotando los recursos del país, ahora encascado con un capitalismo neoliberal y globalizado. Este fraude provocó una respuesta popular masiva vía las manifestaciones acompañadas de mantas, monigotes, pegotes, carteles, etc., que salieron a la calle para demandar justicia y democracia frente a la corrupción del sistema político. En esta muestra se presentan algunos gráficos ejemplares de estas manifestaciones populares. Hacia 1992, en la conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena y popular, nuevamente tuvimos manifestaciones con imágenes diseñadas, pero estas expresiones disidentes se desbordaron con la rebelión zapatista en los Altos de Chiapas en 1994. Cientos de carteles, caricaturas y demás circularon en los mítines, manifestaciones y publicaciones de apoyo a las demandas de tierra, libertad y autonomía de los pueblos indígenas oprimidos, mismas que fueron rechazadas una y otra vez por los gobiernos priistas, quienes en el abuso de poder provocaron la matanza de Acteal, hecho que provocó la indignación de México y el mundo. Los testimonios ahí están. Aquí presento una muestra con las fotografías de Antonio Duró, Pedro Valtierra, el grabado del niño zapatista con bandera de Dionisio Morales, las pegas de Jorge Pérez Vega, la portada de la revista Rebeldía, los carteles de Arnulfo Aquino y Rafael López Castro, todos ejemplos de sanidad del lenguaje gráfico de finales de los años 90. Último capítulo. Del muro a la red. El siglo XXI lo iniciamos con el aparente triunfo de la democracia y el relevo del panismo por el priismo. Partidos políticos en México, dos partidos. Cambio que fue una decisión mayúscula, ya que mostró la nula diferencia entre partidos políticos y la mayor voracidad de empresarios y gobernantes, el mayor cinismo de la clase política mexicana. Este cinismo llegó a Tlaxcala en el 2006, año paradigmático en las luchas populares empeñadas en buscar verdades alternativas democráticas, mientras se hacía aún más evidente la capacidad represiva y manipuladora del Estado mexicano. El movimiento social, voto por voto, casilla por casilla, nuevamente demandó la legalidad en las elecciones manipuladas desde el gobierno priista para dar el triunfo al candidato de la derecha, sobre la posibilidad de un gobierno democrático electo por la mayoría del pueblo mexicano. Este movimiento nos dejó imágenes de artistas y diseñadores profesionales como anuncios espectaculares en la Ciudad de México durante el incómodo plantón que se efectuó en el Paseo de la Reforma y la indignada respuesta de la ciudadanía ofendida. En ese 2006, las luchas del pueblo de Atenco en defensa de la tierra y el municipio independiente fueron respondidas por el gobierno con violenta y cruenta represión. Represión que llenó de indignación al mundo y que a través de videos vía internet vimos la prepotencia y el abuso de los cuerpos policíacos y la complacencia de las autoridades, encabezadas por Enrique Peña Nieto, entonces gobernador priista del Estado de México y ahora presidente, y Vicente Fox, presidente panista del país durante ese periodo. Paralelamente se desarrolló la rebelión oaxaqueña, misma que mostró el encono de pueblos y organizaciones aglutinados en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Para el asunto que nos concierne, vimos la riqueza de imágenes disidentes en los muros de una ciudad ocupada, en las megas marchas llenas de euforia combativa y en la red, en donde circularon miles y miles de imágenes digitales que identificaron el movimiento hacia el mundo y las luchas contra el neoliberalismo galopante. Este movimiento también fue reprimido por el contubernio de los gobiernos panistas y priistas, quienes frente al fracaso de sus proyectos acordaron apoyarse mutuamente para mantenerse en el poder. Con este movimiento entramos a otra era de la comunicación visual que viaja del muro a la red y viceversa. Los temas son múltiples, como corresponde a la complejidad de la realidad material, pero vale la pena mencionar algunos de los ejemplos de la riqueza de las expresiones gráficas contemporáneas. Cabe iniciar con esta lista con la violencia desatada por el Estado mexicano en su irracional guerra contra los cárteles del narco y las respuestas de la sociedad civil con No Más Sangre y el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Continuamos con la violencia cotidiana ejercida contra las mujeres, con ejemplos indignantes como las muertas de Juárez y la negligencia del sistema de justicia regional y federal. Con estos criterios, podemos mencionar a los hijos México, esos que quedaron huérfanos porque sus padres fueron torturados, asesinados y o desaparecidos en la guerra sucia de los años 70 y después, porque estos malos hábitos del poder siguen vigentes. Además están las organizaciones de derechos humanos y sus demandas por ser atendidos en sus recomendaciones, de las cuales el poder hace caso omiso, y también están las voces por el derecho a la libertad de expresión, contra la xenofobia, el uso responsable del condón, la ecología como conciencia de nuestra parte y permanencia como especie en el planeta, la solidaridad como apoyo a los débiles frente a los poderosos, la lucha contra la intervención imperialista, las secuelas del zapatismo como conciencia de lucha por la defensa de la autonomía de los pueblos y sus regiones, la defensa del maíz como base de nuestra alimentación y no como un combustible por el que se paga mucho precio. Están los jóvenes, las nuevas generaciones de rebeldes que deberán seguir las luchas heredadas, que lamentablemente son muchas. Los migrantes son con su cruz de esperanza, en ocasiones portadas por el crimen organizado, que los secuestre, sacrifica sin que nadie tenga un miramiento alguno. La alusión a los pederastas, a los abusadores sexuales escondidos tras el hábito religioso, y en fin, se trata de una selección, no están todos los creadores y luchadores sociales, ni todas las luchas que se dieron y se están dando en esta etapa en nuestro país. No quiero terminar esta ponencia sin mencionar algunos ejemplos del movimiento anti-Peña Nieto Yo Soy 132, que nos devolvió la presencia de los jóvenes a las luchas por la justicia social y la democracia real. Este movimiento, además, reunió a dos generaciones emblemáticas en la conmemoración del 2 de octubre del 2012, la de 1968 y Yo Soy 132, en demanda por la construcción de otro mundo mejor y posible. Otra. Invitamos a... Siga hablando, paja, por favor. Invitamos a la parte de las preguntas. los ponentes. Me gustaría saber ustedes cuáles son los límites que encuentran en la construcción de memoria a través de las exposiciones. Pues, ¿cómo lo revalidan a partir de ese ejercicio museal, que es de los espacios que no son comunes, que no son sacros, por así decirlo? El espacio ya está abierto, sí, lo mismo. En esa misma medida que colocan ustedes del archivo, porque digamos que hay una idea del documento que forma el archivo y la horizontalidad que proponían entre la obra de arte y el archivo, y el documento, perdón, para crear como ese ámbito. Pues porque en un momento uno puede pensar que la misma obra de los artistas se sitúa en un umbral que, más allá de ser imaginario, es dar cuenta de dos realidades diferentes, ¿verdad? Pero me parece muy complejo como esa relación, que muy bien lo decían, que podía ser dialéctica, porque es dialéctica negativa, porque simplemente no se compagina ni el uno tiene que ser la respuesta del otro, sino que se manifiestan como un fenómeno que está allí, pero que realmente a la obra uno no sabe si la obra puede convertirse en documento y en memoria, o el documento podría desamentar la obra. Mi pregunta, yo creo que va también dirigida al contexto mismo colombiano, porque acá en Colombia están tratando de hacer la reparación de las víctimas del conflicto armado a partir también del arte. Entonces se ve el fenómeno que para simplemente reparar a la víctima, se crea un monumento en una ciudad, pero realmente el monumento en la ciudad no es ni símbolo ni tampoco documento, sino que se queda completamente en el limbo, pues para algunos, ¿no? Porque para la artista tiene peso, o para los críticos del arte tiene peso, pero para la víctima a veces no. No lo logra. Entonces, esa idea de archivo, porque tampoco el archivo, acá hacen una serie de investigaciones y es simplemente ver cómo se hizo la matanza, cómo eso, y eso se documenta, y eso está en un archivo, pero ese archivo no es patrimonializable ni es museable, sino que es la intervención del artista la que viene a mediar acá. Entonces, no sé cuáles son los límites que ustedes encuentran en su curaduría, en su ejercicio museal. Sí. No. Bueno, hay muchas cosas en mi pregunta. Es muy interesante y muy densa, ¿no? No sé por dónde tomarla, pero en principio recuerdo un aforismo ruso que ustedes conocerán: el pasado es impredecible, en el sentido de que la memoria no es algo instalizado, se construye hacia el futuro, es decir, que y eso es bastante impredecible. Es decir, la idea de la recontextualización de archivos no tiene una proyección perfectamente definida. Se abre a múltiples lecturas y pretende ser simplemente un disparador, una chispa constructora de reflexión acerca de esa relación pasado-futuro. Memoria proyecto, porque en definitiva lo que hemos perdido es también la posibilidad de un proyecto de futuro, ¿verdad? Es decir, el gran debe de nuestra memoria es el futuro. La situación actual es de bastante ceguera y bastante imposibilidad de tener un proyecto medianamente armado desde el punto de vista colectivo para un futuro social, ¿verdad? Frente a un capitalismo salvaje que está destrozando todo ese tipo de proyectos. De manera que el archivo ahí funciona como un elemento disparador. Ahora, con relación a esto que tú dices de la relación obra de arte archivo, yo pienso que es un problema de defetichización, ¿no? O sea, el archivo también tiene su aura, en el sentido de que el documento único tiene un carácter aurático fuerte, igual que la obra, y en ese sentido pueden dialogar al mismo nivel. Pero a su vez, también igual que la obra, la fetichización del archivo se mercantiliza. Hoy día los archivos están muy cotizados internacionalmente, igual que las obras de arte. Digo, allí también cumplen dentro del sistema capitalista una misma... son homologables. Entonces, en la puesta en práctica museística, a mí personalmente no me importaba establecer esa diferencia entre obra y documento, sino que el potencial informativo o el potencial disparador de memoria y de reflexión hacia el futuro era igual en ambos casos. Y funcionaron de manera horizontal, como tú dices, en mi proyecto. Digo, esto no lo puedo decirte desde mi punto de vista. Sí. Mira, yo creo que el planteamiento es que tocas un nodo problemático delicado, porque tiene una serie de derivaciones complejas en serio. O sea, cuando tú dices como curador, ¿qué significa? Yo estoy en esa situación de tener que muy pronto exhibir la obra de este señor, Marcos. Es decir, casi todo el mundo está con la problemática de acá. Es decir, un artista que no es muy conocido, pero que al mismo tiempo es figura de culto en el medio de los coleccionistas, los artistas y tal, es una figura que puede entrar al mercado. De hecho, ya se está moviendo, es decir, la gente está como ansiosa, siempre esperan que cuando la exposición, cuando está tu libro, siguen saliendo los archivos. Yo lo primero que diría, la investigación. La investigación, ¿la dirige una lógica del mercado o la dirige una lógica de comprensión? Bueno, a mí eso me ha marcado un ritmo, yo hace mucho empecé a trabajar con esta persona, mucho trabajo. No, no es la única línea de trabajo que llevo. Pero cuando me aparece material nuevo, que siento que es muy rico, yo decido que pospongo las expectativas de mucha gente, ¿dónde está el trabajo? O sea, y es así como que te ven con caras de... O sea, le van a ganar, o sea, ya fulano se interesó, no importa. O sea, mi postura es que digan lo que quieran, que mientras más se estudie, se avance, pero en una lógica de pensar, de reflexión. Y a lo que voy es a esto, es decir, archivo y obra es como un campo minado, diría yo, en el sentido de que si la huella en el caso del arte conceptual, que es donde yo estoy, digamos, más cerca, es posible transformarla en una mercancía, es decir, que incursione en el metavalor, que de pronto, es decir, el traje de Joseph Beuys se vuelve, es decir, en este museo está así, en el otro está asado, es decir, cuesta millones de pesos, es decir, ¿qué tiene que ver el objeto y el precio con el sentido y la potencialidad de la obra? Mi preocupación es lo que este señor está diciendo por acá, por allá. Y no es lo que dice directamente, o sea, es decir, cada obra puede hablar inclusive de un momento preciso que no es, digamos, las obras políticas, por ejemplo. Es decir, se refieren a una coyuntura específica, políticamente hablando, es libertad, presos políticos, después ya no están presos, pero es decir, ¿qué es lo que estamos peleando por conservar? Lo estás peleando por conservar. Es el potencial disruptivo de la obra. Es el concepto de exhibición. O sea, lo primero que te planteas es cómo muestro la obra. Yo me he planteado soluciones, soy muy franco, no lo tengo resuelto. Va a ser como también un trabajo en proceso, porque así funciona. De pronto digo, yo tengo que dar cuenta en una exposición del exceso. Marcos Purkić era un hombre excesivo, con una producción y una vitalidad. Si yo pongo una obra, la enmarco en el blanco del cubo blanco, y le doy una dimensión de centro, y yo no muestro el asedio, siento que le estoy fallando. Claro que es una falta de ortografía museográfica, llenar una pared al resto, no darle aire a las obras. Entonces entras en una problemática, pero yo creo que sí hay un avance. Por ejemplo, en el caso de México, hay una discusión en relación con un área de museo donde trabaja Sol, sí, que se llama Arqueella, y está trabajando desde el archivo, con archivos y dialogando, desde la factura de muebles, cómo presentas la obra, cómo la incluyes. Digo, yo no traje videos, o sea, un elemento fundamental del trabajo de Marcos son los videos. Nunca un video te va a representar la acción. La acción es una experiencia de vida. Es decir, lo más que puedes pretender es ir trabajando sobre jirones de experiencia, de diálogo con la gente, de buscar momentos en que la obra todavía pueda resonar y decirle algo a la gente. A mí me pasa con Purkić, que de pronto me hizo, de pronto una obra me mueve algo, y ahí siento que si esa obra está viva, quizá otra gente la pueda mover. Es difícil porque implica conocimiento de la obra, o sea, tampoco la exposición funciona como un mecanismo. O sea, tú no llegas a una exposición y la obra te está dando el fluido. Se necesita trabajar, estudiar, si tú no te comprometes con el trabajo de alguien, ese alguien no te da. Yo sí te puedo decir que en el caso de Marcos, gente de teatro, artistas, les pesa muchísimo la figura de Marcos. De pronto se acuerdan de él, empiezan a hablar y te das cuenta que el señor está vividísimo, ¿no? Entonces, esta idea de la temporalidad, o sea, ¿qué es lo que produces con una exposición y cuál es la idea de memoria? Voy a tocar ya para cerrar, porque yo lo suelo entender. Es decir, esta cuestión del memorial, a mí me enferman los memoriales. Si el caso del memorial del 68, nunca ha habido una gente realmente responsable y considerada, los criminales de un acto genocida siniestro, de lanzarse sobre una población que se manifiesta públicamente y se les tiran con el ejército a balazos en un espacio cerrado y los masacran como ratas, allá, con una cuestión fría, planeada, bien medida en ese sentido, ¿no? Entonces me parece que en el momento en que hacen el memorial del 68 y ve uno a la gente en calzones cuando los apresan, y dices, es casi una doble humillación. Es decir, el momento en que el poder humilla a la gente, puesto como la gran escena, porque sabes, es circular finalmente, y se prestaba muy bien para esa idea del gran foro. Es decir, ya tenemos la denuncia, los pusieron en calzones, les cortaron el pelo por mechudos, por peludos, por rebeldes. O sea, ese era un poco el tono de la prensa, ¿no? Oye, perdón, pero es decir, ¿cuál memorial? O sea, no se valen los memoriales. Lo primero que hay que hacer es una protesta que se tranquiliza con el memorial. El memorial debe de desaparecer. El único memorial es esa gente en la casa, el documento que acusa. Por eso me gustó mucho el trabajo en ese espacio. El único trabajo que me pareció importante es un artista que levantó el caso como un caso jurídico abierto. Ahí está el expresidente, lo que ya se murió, pero esto está abierto. Ese es el memorial real. Y las exposiciones tienen que trabajar desde el punto de vista en varios niveles. Uno es la obra, Si tú no respetas una obra, ¿cómo no la transformas en fetiche? Y al mismo tiempo va a estar en movimiento de fetichizarla por todos lados, el mercado va a estar en movimiento. Entonces, en el fondo es un problema de estrategia, de guerra, qué defiendes, cómo construyes el tiempo. Pero además es un juego entre el presente, pasado. Es decir, se mueven tantos tiempos y la obra no es un pasado. Es decir, es siempre un presente vivo que te está provocando. Si la obra está viva, yo creo que esa sensación de vitalidad de la obra es lo que mueve toda la lógica de la estrategia que se da. Estás en una guerra según lo que decimos. Vaya, eso es como yo lo veo. Si te la juegas toda y puedes hacer unas metidas de pata impresionantes, estetizar. Entonces todo el tiempo la pelea tiene que ser cómo presento, porque tampoco la tienes que presentar como basura. Yo cuando veo una exposición que porque es arte político y está con chinchetas, dice, perdón, no, este cartel tiene un valor, digamos, de archivo, vaya, para decirlo en pocas palabras, monta bien, da aire, o sea, estoy contradiciendo respecto a la visión de saturación, pero las obras tienen que respirar, tener respeto, poder hablar con él. Es decir, estás tratando con entidades vivas en el sentido de imaginarios actuales. Y las obras no son memorias pasadas, es decir, que reactivas hacia una especie de actor que proyecta. Es decir, de verdad hay obra viva. Es decir, cuando tú sientes la obra y te moviliza, y moviliza un artista y provoca otra, es curioso lo que presentó Sol de Arnulfo, a mí me acaba de ocasionar, digamos, un momento de provocación, porque te encuentras en el 68, trabaja con taller de gráfica popular, que se arranca en el 47, ¿vale? O sea, pertenece al movimiento de los frentes populares, muchos años, 30 años antes. Y después te encuentras con que la lucha contra el movimiento y tal retoma el 68. Es decir, ahí ya estás entretejiendo el tiempo, se te está haciendo un juego. Es decir, la memoria tiene la capacidad de ser un umbral donde reacomodas toda tu información, pero no para recordar algo que pasó fijo y muerto, sino para ver cómo reaccionas y sobrevives a un mundo que es inestable. Entonces, y esa es la realidad. El mundo de las exposiciones es un mundo que permite pensar de nuevo, reacomodadas las cosas de otra manera, como para encontrar salidas, porque no las tienen cerradas todas. O sea, si el que quiera vivir en el engaño, bueno, que lo disfrute, pero la verdad es que es un mundo cercado. Entonces, cualquier fisura, cualquier salida, cualquier correlación, cualquier nueva ironía, cualquier juntar una obra con otro puede ser un estallido. Entonces hay que trabajar con material inflamable. Es decir, si la gente no tiene emoción en las exposiciones, si la gente no se cuela todo, y artistas como Marcos eran los que se jugaban la vida en las alturas, que les fallara el arnés, que se quemara, pero no para ser el artista héroe, muy empibril, y después sacan pedacitos y los meten. Perdón, yo ya me extendí, pero por ahí vale. No, muchas gracias. De esa manera y cómo fue la interacción con el público. como adaptan estatus de arte, por estar mostrados de esa manera en ese espacio o no, si es un material de archivo, pero no hay, no hay una interacción física con él. Bueno, me interesaba como hablar de esto. Bueno, en primer lugar, yo fui solamente una piecita pequeña de una marginal, ¿no? Y yo por lo tanto no pude, no puedo responderte a las preguntas que tú me haces sobre por qué se descentralizó todo esto. Era un proyecto que tuvo mucho tiempo. Terminó siendo, empezó siendo un proyecto internacional que iba a ser curado por una puertorriqueña recién de Estados Unidos. Terminó siendo curado por un paraguayo, por Villa Escobar. Hizo junto con otro equipo, el que estaba en ese momento junto Pastor Mellado y esta gente, fueron los que determinaron esa descentralización. De modo que yo fui invitado dentro de ese marco, o sea, yo no fui una pieza decisoria y no lo puedo decir exactamente, pero creo que la descentralización tiene un sentido que da el de poder manejar distintos ámbitos de trabajo con distintos materiales primarios, o sea, el trabajo con los indios mapuches, por un lado, que fue bastante intenso, el trabajo con las fiestas populares que se hizo en el norte, que fueron cosas que escaparon más del ámbito museográfico y pasaron a un trabajo más activo de campo, y el ámbito más estrictamente museográfico, más sofisticado del ámbito museográfico, estuvo sentado en Santiago. Lo de Valparaíso fue una museografía de guerra, prácticamente, hecha de una manera muy improvisada, como en coherencia, a mi juicio, con la escena de la ciudad. Y un poco eso fue lo que buscamos, ¿no? De modo que toda la exposición del archivo estuvo simplemente expuesta con un criterio de visualización reflexiva, de continua, de que se pudieran establecer nexos entre lo que se estaba viendo de una línea y la otra. Se discutieron materiales con un concepto de diálogo, tanto lo que tenía que ver con obra contemporánea como con los archivos, o los textos que hay archivos. Incluso se hicieron cruces, por ejemplo, yo recordaba con este amigo peruano, que tengo un problema con los nombres, ya no puedo acordar el nombre del amigo peruano que nos está acompañando. Alex. Recordaba que hicimos cruces, por ejemplo, mostrando, porque uno de los intereses del asunto es por qué surgieron en esas dos décadas cosas muy similares en lugares distintos sin que se conocieran entre sí. O sea, la idea de influencia es una idea típicamente egocéntrica y norteamericanocéntrica. Es decir, en Latinoamérica han coexistido cuestiones que no tenían influencias entre sí, que no había ni siquiera conocimiento de que estaban haciendo las mismas cosas. Entonces, en esta exposición de archivos pusimos en contacto esa cuestión, de modo que cruzamos el archivo de cada, había cosas del archivo de Pesegualco, porque la leche era un elemento importante en ambos, y entonces el reparto de leche de cada aparecía en el Pesegualco y el trabajo con la lata de leche del Pesegualco aparecía en cada. O sea, aparecían esos cruces en los dos archivos, mostrando esas emergencias espontáneas, identificables desde el punto de vista de influencias por viajes o por recorridos personales, ni por publicaciones, ni por otro medio. Es decir, entonces, bueno, eso eran posibilidades de poner a la vista elementos de reflexión. Eso era lo que buscamos en esa elementariedad geográfica. Pero bueno, justamente ese aspecto lo discutimos también en una mesa que se formó, que estaba Sol, Mari Bustamante, estaba Marcelo Espósito y también estaba Longoni. Tratábamos justamente de discutir la emergencia simultánea en ese sentido de recursos, incluso, por ejemplo, en el caso de Tucumán Arde, hay un esteticismo que no lo pudieron evitar. Los artistas que provenían, muchos de ellos, del Instituto de Higiene de Buenos Aires, y que durante la recorrida por los ingenios azucareros, la exposición fotográfica que no llevaron a cabo de esos recorridos, era fotografía de un esteticismo de fotoclub, que contrastaba con los diagramas y con toda esa cultura del cartel político que manejaron también en la misma exposición. Es decir, que había cruces también de visiones estéticas en el mismo acto del colectivo. Y esto se veía también en el PC Guayco. O sea, tratamos de poner en evidencia ese tipo de conexiones. Esa fue un poco, digamos, la intención museográfica. No sé si eso es una pregunta o... Me interesaba saber cómo fue la acogida por parte del público. Ah, bueno, yo terminé de montar y me fui para Montevideo. Entonces, esa parte me la dijo a mí Alberto Madrid, que él era rector y luego dejó de ser rector en esos días para seguir siendo docente de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso. Y lo que sí sé por él es que tuvo un tránsito de estudiantes muy grande, tanto de la Universidad de Playa Ancha como de la Católica de Chile, que de Santiago, que fueron a Valparaíso también, ¿verdad? Entonces, por lo menos sé que hubo un tránsito del público estudiantil muy fuerte. Que bueno, el caso de este me parece importante. ¿Puedo aportar un detalle de esto? Yo creo que punto que puede ser interesante a veces es las meninas de este documento como obra. Es decir, yo creo que estos cortes no ayudan mucho. Es decir, la tendencia es que la obra, el documento, empieza a verse como una unidad completa. Si logramos dar ese paso, es decir, se va a perder parte del culto a la obra en sí pura y esta idea de mercado, para dar pie a un espacio denso, complejo, que puede representar muchas cosas. Es decir, una de las discusiones que hemos tenido es, el objeto no entra en el archivo, la escultura no entra en el archivo, la pintura no entra en el archivo. ¿Quién dijo eso? Es decir, cuando uno empieza a mirar desde otra lógica y archivar la producción cultural con un sentido dictado por el significado, pero no dictado por el género ni el pedigrí, los objetos se mueven. Es decir, y lo que él plantea es muy claro, o sea, no es solamente el archivo individual, cuando tú cruzas un archivo con otro, que es lo que acaba de hacer también Arnulfo, empiezas a pensar de otra manera. Entonces tú puedes medir, y ahí voy al punto en que cierro, tú puedes medir como tu recepción de ciertos elementos, pero algo que siempre queda fuera, y es que no lo trabajamos, es la parte receptiva, que también es parte de la obra. Entonces, estudios de recepción no se hacen, se cuantifica, pero no es lo mismo que tú sepas si hubo choques, si hubo... Y mira, nosotros intentamos acercarnos al problema receptivo de públicos de arte, de exposición, desde técnicas etnográficas, es un mundo, es decir, que hay que explorar. La verdad es que en relación con todo esto, lo que hay que hacer es abrir, explorar y arriesgarse. Y correr de verdad muchos riesgos, porque si todo está definido, pierda las definiciones, entra desde otro lado, junto a otra información, y tiene que resolver. Y a lo mejor la academia te dice, pues estás loco, ¿no? Te estás metiendo donde no, esto es sagrado, esto es también. Pues bueno, ahí se ven, yo sigo por mi línea, y hay que quebrar los esquemas y empezar a ver a la gente. O sea, cómo reacciona, cómo lee, qué pasa con las museografías, cuánto tiempo le dedica. Es decir, eso fue de las cosas justamente que me parecieron interesantes. La obra que estaba central, metida acá y tal, y uno haciendo observación etnográfica de espacio, inventando locuras como para tratar de mirar qué hace un otro, que sí tiene un número, que está hecho al azar, todas estas cosas de observación, digamos, más antropológica, y de pronto te das cuenta que la gente no sigue los recorridos que marca el museo, se van al revés. La obra principal, que está enmarcada en mucho blanco, se la brincan y quién sabe por qué, van a dar al otro lado. Bueno, ahí están las preguntas. Lo que pasa es que hay que volver a mirar el espacio museográfico, hay que volver a mirar las correlaciones, y hay que desorganizar todo para que cuando los elementos convivan de otra manera, empecemos a pensar que también nosotros de otra manera, y desorganizarnos, perder la seguridad, eso es jugarse. Es decir, entrar un poco en cierta locura, como para mirar desde otro lado y romper los esquemas. O sea, no hay archivo y obra. O sea, puedes archivar la obra, eso es mejor. Y abrir el archivo a un mundo imaginario mucho más complejo y cerrar estas lógicas de los compartimentos. Igual estamos nosotros, en esa misma lógica estamos construyendo. Somos tan construcción como el ese tiempo. Vaya, cuando uno empieza a pensar en términos de construye, lo que puedes desconstruir, desistir desde otra lógica, es decir, todo se desacomoda. Hay que trabajar en el desacomodo. Eso es lo que tenemos. Sí, en ese sentido, estaba pensando que se generaron fricciones entre ahí en Valparaíso. Ya previsibles en el momento que estábamos montando. En un determinado momento Alberto Padrí me dijo, no sabes lo que has hecho, lo que has puesto lo político más duro en el Palacio Cochrane, que es de una sociedad tipo Julio de Gómez. O sea, ya eso iba a rechinar con cómo estábamos metiendo eso en el Palacio Cochrane. Y seguramente rechinó y no sé, no tuve la devolución periodística de eso, ¿no? También Gonzalo Díaz pone ese cartel de criar un animal capaz de hacer promesas, una frase tan enigmática, delante, se la pone delante del centro de la Armada de Chile. Entonces él mismo dice que eso es, me lo dijo Men, que eso era una suerte de presente griego de Atenas para Esparta. Porque claro, la frase estaba escrita en el Consejo Nacional de las Artes, en el edificio del Consejo Nacional de las Artes, pero miraba a la comandancia de la Armada de Chile. Ese tipo de fricciones ya estaba implícito también en la construcción de la contemporánea. Cuando el profesor Polito me parece muy potente de pasado, cómo el pasado es impredecible. Y lo pensaba en términos que sí, que de pronto sí es, efectivamente es impredecible, en tanto digamos, las posibilidades que tenemos de volver a eso son muchas, pero también en el sentido de, yo siento que hay como una suerte de nostalgia que es, que me parece un poco perniciosa en realidad, con esa suerte de nostalgia de la memoria, como una voluntad de monumentalizar o como que de memorializar todo, ¿no? Y hay una suerte también de demanda de uno mismo de ser fiel a una historia, de ser como, de volverle cierto carácter de objetividad, de realidad, ¿no? Y eso para mí es como sumamente complicado, ¿no? Porque yo creo que más bien por el contrario, la idea es justamente como traicionar estas historias, no como justamente no serle fiel, sino justamente reacomodarlas para que nos sirvan para algo, ¿no? Porque en realidad, si no te sirve para algo, en realidad no genera nada, ¿no? Entonces, yo creo que incluso el título de este encuentro, la idea de recitar antes de usar, tiene mucho que ver con eso, porque la... creo que nos instruye mucho en el respeto a la memoria, ¿no? Si tuviéramos que realmente rendirles pleitesía y una mistificación, ¿no? Y yo creo que más bien el sentido que se propone un poco en juego, viendo por ejemplo los montajes bastante, bastante agresivos, ¿no? De estas gráficas colocadas de una manera, digamos, donde le quita la sacralidad, ¿no? En un museo eso estaría como bastante bien diferenciado, digamos, ¿no? Hay como una... O sea, sí me parece que es importante no tener ningún respeto a la historia, ¿no? Más bien como reacomodarla y darle cuenta y empezar a utilizarla como mejor nos convenga, ¿no? En términos de las urgencias que tengamos. Es que el pasado es una bomba de tiempo. No sabemos dónde ni cuándo va a estar, pero eso es lo que se trata.